de aquí de la villa que se presta a este diálogo. Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a toda la audiencia. Bueno, a ver, Amanda, es simplemente ejemplificar con algunas situaciones puntuales lo que le viene ocurriendo, digo, a los habitantes del país. Nosotros lo queremos anclar en las Sierras Chicas y puntualmente en Villa Allende. Contanos un poquito cómo es el caso tuyo, porque la verdad cuando leíamos las cifras no lo podíamos creer. Fede, bueno, mira, te cuento. En mi caso particular he recibido las boletas de mi domicilio. Yo soy habitante de Saldán, de la localidad de Saldán. Estas son las primeras que estoy cotejando con los tarifazos y con estos aumentos abusivos. Y la verdad que sí, muy sorprendida realmente, porque la boleta anterior que yo recibí, que tenía que ver con finales del mes de febrero, marzo y abril, pagué ya un pequeño aumento, que no tenía que ver con un aumento de consumo, eso también para tener en cuenta, porque son cuestiones que muchas veces no se están analizando y se están dejando de lado, y los aumentos no solo son con respecto a los mismos consumos, sino que también han tenido que ver directamente con exceder por ahí distintos límites, y al recategorizarnos, claro, también los aumentos se vuelven descomunales. Yo, en mi caso, la boleta anterior, como te comentaba, pagué unos 506 pesos, que ya era una diferencia importante de la anterior boleta, que era de 216. En este caso puntual, no había tenido un exceso de consumo, y ya vemos que se duplicó la boleta. Pero bueno, sorprendida porque sin que me llegue a mi domicilio la boleta impresa, sino que teniendo que bajarla de internet, eso que también nos está pasando a muchos usuarios, que veo que estamos queriendo saber cuánto nos va a venir, en la boleta que corresponde a mayo y junio, que en realidad es la primer quincena de junio, inclusive, porque venía arrastrando los últimos días de abril, me llegó una boleta de 7.067 pesos. Esta boleta realmente es impagable porque no tenemos parámetro ni comparación con respecto a lo que fue la boleta anterior, y realmente estamos desesperados porque a nosotros no, como cualquier familia normal que estamos recién accediendo a un servicio, nos vemos muy perjudicados con estos aumentos, porque trasladar estos números a lo que era nuestra situación anterior con garrafas, podemos decir que puedo cubrir más de 40 garrafas para 2 meses, o claro, sea que en proporciones es una locura, realmente. La verdad uno se queda sorprendido con los números que acabas de compartir con nosotros. De una boleta de 216 pasaste una de un poquito más de 500, y de 500 saltaste a un poco más de 7.000 pesos. Me imagino que con esas boletas te fuiste raudamente a Ecogas a exigir una respuesta. Digo, cuando fuiste así, ¿alguien te dijo algo? Mira, Fede, te cuento lo que es mi caso puntual. Como todos y como muchos, estamos todos abrumados por la situación, y además de todo, no podemos estar dejando ni nuestros puestos de laburo, claro, ni nada. Yo, en mi caso, he podido comunicarme vía internet, he enviado mails, de los cuales todavía no he recibido respuesta. Realmente estoy como muy expectante de cuáles van siendo las medidas o qué es lo que se va comentando. Tengo toda la intención de llegarme a hacer un reclamo personal. Por el momento no ha sido así, pero bueno, es porque un poco estamos tratando de acomodar el cuerpo a ver este número y saber con qué pruebas. Obviamente las tenemos las tres boletas, en las cuales por ahí te comento esto de lo que son los aumentos de consumo, que por ahí es algo que es un dato que se nos está escapando. Obviamente que los consumos que tuvimos para febrero, marzo y abril no son los mismos que vamos a empezar a ver entrando en el invierno, cuando recién estamos prendiendo los calefactores. Pero el no pasarlos ni de piloto ni del mínimo porque justamente sabemos que nos pueden venir boletas de este tipo, es una locura, porque estos aumentos son perversos. No podemos considerar que el usuario no va a gastar un poquito más de gas si sabemos que se viene el invierno y recién ahora se prenden los calefactores. Entonces, justamente eso es lo que también estoy como haciendo análisis y viendo qué tipo de carta, documento o qué medida me puedo sumar colectiva para que tenga que ver por ahí un poco más el empuje, siendo que nos tenemos que unir frente a este reclamo definitivamente, porque no podemos permitir que sigan manejando nuestro bolsillo de esta manera y crean que vamos a poder soportarlo sin tener que ya empezar a considerar que esto es un pasa a ser un privilegio, va a ser un servicio de privilegio para los pocos que puedan sostenerlo, y no para los que durante años luchamos por tratar de conseguir tenerlo. Y yo hace menos de un año que tengo el servicio en mi casa. Antes, toda mi vida, tuve garrafas y nunca tuve la posibilidad de tener gas natural. Esta vez, no llevo ni al año, por eso te puedo decir que la boleta esta última no la puedo comparar con una anterior y comparar cuál fue mi consumo en el periodo anterior del año pasado con respecto a este, porque yo no hace un año que lo tengo. O sea que esta es la primera boleta que yo tengo de mayo y junio. Recién en pasando julio, que fue cuando yo conecté el gas el año pasado, voy a tener la comparación anual de cuál fue mi gasto, porque también tiene que ver mucho esas cuestiones. Están diciendo que los excesos de o las subas no pueden superar el 400%, pero teniendo en cuenta que los consumos tienen que ser equiparables a los del año pasado. Claro. Bueno, hay varias cuestiones que yo creo que como todos los usuarios estamos tratando de disuadir, y vamos a tratar de investigar y averiguar, porque también pasamos a ser manejados por estos monstruos que realmente no les alcanza. Pareciera que no les alcanza con las subas descomunales, que ya son considerar un 400%. A ver, no estamos hablando de un 100%, 200%, que ya son números exorbitantes. Estamos hablando de que estamos tratando de que mínimamente mantengan un 400%, pero las boletas que vemos son comparables a mucho más de eso, de esos porcentajes. Entonces realmente estamos bastante desahuciados realmente, porque los panoramas de estos tienen que ver con un solo servicio, o también después vamos a ver los planos de la luz. Pero si nos vamos al súper, sabemos que también nos cuesta, y que traer tres bolsas de súper son 600 pesos, 500, 400. No alcanza la plata, realmente no va a alcanzar de esta manera, y con estos manejos no nos alcanza. Ayer hablábamos de que se habla mucho de 400% de aumento, pero cuando uno compara algunos números, tenemos en cuenta el tuyo, estamos hablando de 1000% de aumento o quizás más. Ayer hablábamos con una vecina de Mendiolaza y le llegó una boleta de 8.500. A vos en Saldante llegó una boleta de más de 7.000 pesos. Lo dijiste en algún momento, son boletas impagables. Digo, para la estructura de una familia tipo donde dos personas trabajan y demás, prácticamente un sueldo se va para el pago de los servicios, ¿no? Exactamente, Fede. En nuestro caso, nosotros tenemos los dos ingresos, mi marido y yo trabajamos. Yo además tengo un comercio en la localidad de Villa Allende, en el cual, eso también era un dato a comentar, no ha llegado aún la boleta de gas, y al entrar en la página de Ecogas y querer imprimirlo, que ya debería estar figurando, no están a disposición. Yo espero que tenga que ver con, no sé, si un idealismo de pensar que están reviendo el tema de volver a facturar o de no implementar estos semejantes aumentos y retrotraerse de algunas decisiones, pero lo veo bastante dudoso ese panorama. Yo veo que por lo que se está nombrando en el común de la gente, están intentando alargar las boletas de gas últimos días antes del vencimiento, teniendo que pagar muy sobre la hora. Si no, estamos a merced de los cortes de servicio. Y realmente cuando eso empiece a ser como te lo digo, ahí los panoramas van a ser mucho más duros, porque no van a poder estar cortando los servicios en pleno invierno. Es que hay gente que directamente, Amanda, digo, no la va a poder pagar a la boleta. Absolutamente. En mi caso, no, por el momento no estoy considerando pagarla por ahora, porque estoy esperando, implorando que haya alguna medida que al menos nos cubra, nos dé algún tipo de resolución en beneficio nuestro, pero al menos una para el pueblo argentino, para la familia, para todas las familias tipo, porque la verdad que esto ya es un avasallamiento total. No es posible considerar que de un sueldo más o menos importante, porque cuánta gente que no llega ni siquiera a decirte, nosotros en nuestro caso, uno de los ingresos es de 15.000 pesos limpio. Uno de los ingresos, pero considerar que la mitad de ese ingreso tiene que ser tiene que estar a disposición de un solo servicio. Somos una familia tipo, tengo dos hijos, tengo mis niños, que inclusive uno está uno enfermo y la otra está cayendo, son niños chiquitos, no los puedo estar haciendo pasar frío grande, porque sabemos que eso conlleva a también enfermedades y a millones de cuestiones que también tienen que ver con gastos, porque si hacemos la ruedita, todo tiene que ver con todo. Ayer escuchaba por ahí en uno de los reportajes y de lo que se comentaba con respecto a... A ver, el gas es un servicio que va a impactar no solo en las casas con aumentos, sino que aumentos a niveles de las fábricas y a niveles de producciones, y eso también se va a trasladar a nosotros mismos, los usuarios, porque nosotros vamos a pagar productos con aumentos, porque los mismos propietarios de empresas o de fábricas van a tener que implementar aumentos para poder cubrir también sus gastos, que van a ser mucho más exorbitantes que los que estamos teniendo en un domicilio. O sea, yo de toda manera no quiero minimizar la situación de que para cada casa es una locura considerar que las boletas pueden superar 2.000 pesos, no pueden superar esos valores. O sea, y ya estamos hablando de valores que son altísimos, ese es el punto. ¿Dónde están los parámetros? ¿Cuáles son las reglas de juego? Realmente no las manejamos nosotros y estamos muy a la deriva. Yo creo que todas las movilizaciones y el unirnos, por supuesto que van a hacer la diferencia, así que en pos de eso estoy. Considero que la marcha que veíamos algunas imágenes ayer de lo que fue, bueno, son pequeños pasos, pero bueno, hay que seguir haciendo fuerza, porque no podemos bajar los brazos y no podemos permitir que nos manejen de esta manera. Amanda, te agradecemos el contacto, te agradecemos el testimonio. Digo, seguramente cuando la gente está escuchando la Nexo de esta hora se refleja mucho en la historia que vos estás contando. Y me quiero quedar con algo para el cierre, ¿no? Dijiste en algún momento, laburamos mucho para tener gas natural en nuestra casa. La chica que hablaba con nosotros ayer de Mendiolaza decía lo mismo. Hemos trabajado, nos metimos en crédito para tener el gas natural, que era un sueño, y hoy parece ser una pesadilla. Amanda, te agradecemos el contacto. Muchas gracias a vos, Fede, y bueno, mis saludos a todos, y bueno, espero que sigamos en la lucha nomás, y esperando, bueno, mejores tomas de decisiones y que beneficien al pueblo y no a unos pocos. Muchas gracias. Un abrazo. Amanda Pesarini dialogando con nosotros, vecina de Saldán, la escucha.